quiero contar que nos visita en los estudios de la radio el alcalde de nuestra comuna, Lautaro Melita Pinet. Está junto a don Carlos Arzola, seremi de vivienda, y también don Rafael Calderón, de la constructora Altagracia, quien va a realizar la construcción en el sector Pata de Vaca. Pero queremos que nos comenten sobre la visita. Primero que nada, vamos a conversar con la primera autoridad para que nos comente sobre esta visita que está realizando el seremi de vivienda y también don Rafael Calderón, alcalde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los vecinos. La verdad es que en estos últimos días hemos hecho una serie de reuniones con los vecinos que postulan a la construcción de la vivienda en la población caupolicana y en Cerro Alto, en el sector Pata de Vaca. La verdad es que el camino hasta hoy día ha sido largo y duro. Hemos conversado muchas veces incluso con la ministra de Vivienda. Todo el tema de desvío, la modificación del plano regulador, que han sido cosas no fáciles de resolver, pero que hoy día estamos en una posición expectante, y por eso un poco la visita del seremi de la vivienda, don Carlos Arzola, que también obedece a un compromiso del intendente cuando nos visitó en Los Álamos de poder agilizar o ya en definitiva poder postular el proyecto a vivienda tanto de la población caupolicana como del sector Pata de Vaca. Es eso lo que de algún modo le queremos informar a la comunidad. En las propias palabras del seremi, que esto ya es una realidad. Y también nos acompaña el señor don Rafael Calderón, que es el representante de la constructora de la empresa que va a construir la población Pata de Vaca. Así que mire, la reunión que acabamos de tener en Cerro Alto ha sido muy auspiciosa, y la verdad es que estamos en la etapa final, y yo ya estoy un poco contento porque los vecinos han asumido el compromiso, han tomado la decisión, y la verdad es que vamos a hacerlo, y es por eso es que queremos comunicárselo también a la comunidad. Muy bien, entonces conversemos ahí con don Carlos Arzola, también seremi, por favor, para que nos dé su impresión con relación a esta visita acá a los estudios de la radio y sobre todo en la comuna de Los Álamos. Bueno, primero agradecerles que nos den un espacio dentro de lo que hacen habitualmente, porque para nosotros es muy importante poder comunicarle, contarle a la ciudadanía lo que hemos ido avanzando, agradecer a nuestro alcalde el hecho de recibirnos, de todo el esfuerzo que ha hecho Lautaro para poder avanzar en esta tarea conjunta y común que hemos asumido como un desafío del ministerio, pero también un desafío de la comuna. Y por cierto, don Rafael, que también de la empresa constructora, a los chiquillos de la EGI, que también están por allá, Nexo, que ha sido muy importante, a los funcionarios municipales, particularmente nuestra encargada de vivienda, a la Juanita, que me dijo que la saludara también, que es del comité que estaba peleando conmigo, pero ya somos amigos. Así que también tengo que mandarle saludos. Y muy contentos, porque la verdad que ha sido un gran y un arduo proceso. La ministra de Vivienda, iniciado recién el gobierno de la presidenta Bachelet, asume un compromiso muy especial con la provincia de Arauco, y este compromiso se traduce en hechos muy concretos, como por ejemplo un subsidio único para la provincia. Nosotros tratamos de hacer, cuando hablamos de nuestro plan director de la provincia de Arauco, el Ministerio de Vivienda, lo que tratamos de hacer fue una diferencia a lo que hacíamos, que ya era mucho, quisimos hacer mucho más, pero más todavía, y particularmente no solo desde el punto de vista del número de subsidios, sino que especialmente desde el punto de vista del monto de estos subsidios. Y para eso se avanzó, y se avanzó mucho, pero no con menos dificultad. Ningún proyecto de estas características es fácil de realizar. La verdad que en 3 años estamos logrando concluir y llegar a buen término. Don Rafael nos podrá dar los detalles. A buen término, en un proyecto para nosotros ha sido muy importante, en proyectos que han sido muy importantes en la provincia de Arauco y que de alguna manera van a provocar una gran diferencia. La semana pasada sostuvimos una nueva reunión convocada por nuestro intendente con la sanitaria que opera en la región, que es Río, con el Ministerio de Vivienda, el Servio, y de alguna manera pudimos aclarar y despejar una serie de dificultades que, no obstante existir hoy una ley que pretendía solucionar estas dificultades, en algún caso se mantenían. Y nos permitió despejar una serie de dudas, dificultades, plazos y otros temas que estaban pendientes. Y ojo, el primer acuerdo era con EFIGO, era solo respecto de los proyectos de interés del Ministerio de Vivienda en viviendas sociales para la provincia de Arauco. Ahora nos vamos a sentar a conversar el resto de la región, pero para nosotros aquí hay un compromiso que es fundamental y prioritario, que es de la Presidenta de la República y de nuestra Ministra de Vivienda, y por cierto que es nuestro compromiso también, que es poder avanzar en dar soluciones definitivas a las familias de la provincia de Arauco en un año que además es muy complejo desde el punto de vista económico, pero que nos podría permitir pensar que de aquí a junio, julio, ahí don Rafael le va a poner la fecha, podamos estar iniciando ejecución de obras en la comuna de Los Álamos, en dos proyectos que podrían equivaler a cerca de 500 viviendas. Por lo tanto, como le decía yo a los vecinos, la diferencia es 0 o 500, y por Dios qué grande la diferencia, y estamos hablando solo de Los Álamos. Y ustedes entenderán que son de acá, que conocen la comuna, lo que significa desde el punto de vista del impacto que se genera la construcción de 500 viviendas en una comuna como esta. La verdad nos llena de orgullo, así que con mucha alegría hemos venido y hemos estado con la familia y estamos y vamos a seguir estando disponibles para avanzar en la búsqueda de la solución de todas las dificultades que se puedan enfrentar. Hoy día tenemos un Ministerio de Vivienda que es distinto. Nosotros no solo estamos, ¿no es cierto?, para asignar subsidios, sino que también estamos disponibles y al servicio, como siempre, de las familias, de los municipios, pero también de las empresas constructoras y las entidades de gestión inmobiliaria y social, porque es una tarea que es compartida y que se realiza en conjunto con el sector privado, con los municipios y, por cierto, con el Ministerio, por el bien de las personas que son las que son el objeto de nuestra preocupación. Hoy día hemos tenido una reunión, para nosotros fundamental, que nos permite avanzar en un horizonte que de aquí al mes de abril, fines de abril, podríamos tener ya el proyecto en el banco de proyectos del Ministerio de Vivienda y en condiciones de asignarle subsidio al mes siguiente. Por lo tanto, muy, pero muy contento. Espectacular noticia entonces para nuestra comuna. También está junto a nosotros don Rafael Calderón, quien es el representante de la constructora Altagracia, para que nos comente en relación a la construcción que se pretende en el sector de Pata de Vaca. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros somos empresa constructora, nosotros agrupamos a los técnicos y nosotros estamos poniendo a disposición de la construcción de las viviendas la experiencia de nuestro equipo de profesionales. La verdad es que la gente le puede a veces no le cuesta imaginarse todo el esfuerzo y todas las coordinaciones que se deben hacer para lograr una vivienda. No solamente los materiales, el diseño, sino que eso hay que hacerlo calzar con los presupuestos, con los subsidios que están y con todas las tramitaciones y con todas las autorizaciones que se requieren. En este caso nosotros tenemos los proyectos bastante avanzados, la casa para otro proyecto, la vivienda propiamente tal, ya pasó por el banco de proyectos de Servio, por lo tanto ya está revisada y nos falta sí ingresar los proyectos de urbanización que tendrá que ser, y eso es lo que vamos a hacer en la primera quincena de abril. Primera quincena. Y si todo se desarrolla razonablemente bien, nosotros podríamos estar considerando iniciar construcción una vez anunciado, entregado los subsidios. Estimamos que de junio en adelante, junio, julio, que tendríamos que ver también las condiciones climáticas como están, dado la calidad del terreno. Pero yo diría que a más tardar en agosto esto debe estar en construcción. El plazo total que nosotros estimamos es no más allá de 10 a 12 meses de construcción. ¿Va a generar también de alguna forma cupos de empleo para la gente? Sí, por supuesto que sí, porque todo el personal, toda la cantidad de jornaleros acá y de carpinteros, porque carpinteros hay buenos carpinteros acá en Los Álamos, sí, van a tener puestos de trabajo. Para nosotros, aparte de una cosa social, también para nosotros es mucho más conveniente trabajar con la gente de acá que traer de otros lados. No significa costo, hay que pensiones y todo lo demás. Algunos tendremos que traer que son los más especialistas, a lo mejor los eléctricos, los sanitarios, pero sí van a tener oportunidad de trabajo la mayor cantidad posible acá en la zona. Muchas gracias, don Rafael Calderón. Vamos a conversar con Víctor, quien es de la EGIS, ¿cierto? Que es el nexo y que trabaja y organiza a las familias, para que nos comente un poquitito también en relación a esta actividad de lo que es organizar a las familias y todo eso. Víctor, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Víctor Díaz, soy el gerente de la EGIS Nexo Consultores. Nuestra misión es asesorar a la familia en los proyectos habitacionales. Particularmente estamos trabajando en dos proyectos en la comuna de Los Álamos. Por un lado el proyecto Caupolicán, con 300 viviendas, y el proyecto del sector Pata de Vaca, de 200 viviendas. El proyecto Caupolicán, la constructora que va a llevar a cabo el proyecto es la constructora Socoville. Y en el caso del proyecto de Pata de Vaca, la constructora es la constructora Altagracia. Dar un mensaje de esperanza, estos proyectos, como dijeron las personas que me antecedieron, el CERMI y la vivienda, son proyectos que se van a ingresar al banco de proyectos definitivamente, ahora en el mes de abril, y esperamos poder concretar los proyectos en la forma más rápida posible. Dar un aviso también, que nosotros la próxima semana nos reuniremos en Asamblea General con los dos comités, en forma íntegra, y particularmente en el proyecto de Caupolicán de Los Álamos, tenemos la reunión de Asamblea General el martes a las 18 horas en el gimnasio municipal. Próximo martes. El próximo martes, 24 de marzo, a las 18 horas en el gimnasio municipal. Por lo tanto, invitamos a todos los beneficiarios, a todos los vecinos que están interesados en el proyecto de Caupolicán. Ya nos reunimos esta semana con las directivas. Los proyectos están aprobados, están listos para ser ingresados en el Banco de Proyectos del Servio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le quiero agradecer. Alcalde, si quiere... Yo en lo particular agradecerle a Dios, agradecer a mis vecinos la paciencia que han tenido todo este tiempo para esperar estos resultados, agradecerle al Seremi que se haya tomado la molestia de venir a acompañarnos hoy día, y mucha fe y mucha confianza en el futuro. Yo creo que cuando las cosas se hacen seriamente, algún día tienen que tener sus resultados, y hoy día estamos a puerta de esto, que esto sea una realidad para los Álamos y que nos va a cambiar incluso hasta la cultura. Vamos a tener una población de 300 casas en los Álamos, de 200 casas en Cerro Alto, y yo creo que esto nos va a dar pie para continuar con la gente de Antiguala, con la gente de Temuco Chico, donde hoy día el municipio está adquiriendo terrenos para hacerlo esto en forma más fácil para el futuro. Así que yo, mucha confianza en el tema y muy agradecido, porque al fin estamos llegando al final del camino.